del cannabis, bueno, todos los avances que venimos transmitiendo, pero no se habla del uso recreativo del cannabis. ¿Lo estoy diciendo bien al uso recreativo? A mí no me gusta mucho el término recreativo, es una como encasillarse en algo que le baja el precio un poco a la cuestión, ¿sí? Uh-huh. Porque hablamos de recreativo y a veces, digamos, es como si fuera una soncera, sí. una joda, como si uno jugara con sí. algo, ¿no? Lo recreativo, salí a recrearme. Lo recreacional, quizás deberíamos pensarlo como algo más serio. Uh-huh. Buscar una experiencia personal o buscar el bienestar y el juego. Lo recreativo es algo realmente serio. Uh-huh. No es joda, ¿no? Entonces, cuando hablamos de uso de cannabis, preferimos hablar del uso terapéutico del cannabis porque uh-huh. todo uso del cannabis es terapéutico. Uh-huh. Quizás son conceptos que cuesta interiorizarlos, pero cuando uno se adentra en los ejemplos que hay para demostrar que no es así, que el uso del cannabis tiene distintas consideraciones, pero no es un juego. Uh-huh. Y lo recreacional o recrearse y buscar en todo caso la felicidad o un bienestar tampoco es una cosa menor ni es un juego. Entonces, el uso es un uso terapéutico. Siempre el uso es terapéutico. Siempre es el uso terapéutico. Está bueno también eso porque quizás se nos ha hecho creer que hay uso, en el último tiempo sobre todo, hay un uso medicinal o un uso abocado directamente a tratamiento de patologías y hay otro uso que no, que es recreativo. Está bueno sí, pensarlo claro. De esa manera, que siempre el uso del cannabis es terapéutico. Se realizó una actividad virtual en donde se compartieron experiencias aquí en la provincia de La Pampa, experiencias municipales, cruzándolo o compartiendo con un municipio de la provincia de Río Negro. Estamos hablando de San Antonio Este. ¿Qué me puedes decir específicamente de ese conversatorio en donde se hablaron de las experiencias de estos dos municipios? Estás diciendo bien, sí. Mira, ayer los que pudimos conectarnos participamos de un conservatorio de políticas públicas municipales para acceso al cannabis medicinal, ¿sí? Uh-huh. Fue un conversatorio sí. Organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, que fue coordinado y moderado por el abogado Martín García Ungaro, es el abogado defensor penal del Ministerio Público e integra el Observatorio Universitario y también integra la Cátedra de cannabis. Bueno, él fue el coordinador, el moderador, en una excelente tarea, brillante, donde hizo participar a todos, interpretándolos a todos, uh-huh. y siempre ahondando en las mismas consignas que se presentaban. Bueno, el objetivo de la actividad básicamente era visibilizar tanto las nuevas disposiciones nacionales, pero fundamentalmente las nuevas disposiciones municipales de acceso al cannabis medicinal, y para eso se basó fundamentalmente en dos ejemplos. Uno, un ejemplo paradigmático y que cruzó todas las fronteras y llegó hasta la mesa de Mirta Legrand, uh-huh. que fue el caso de San Antonio Este, municipio de San Antonio Este y Las Grutas. Uh-huh. Y después el otro ejemplo es el del registro voluntario para cultivadores en la Municipalidad de Santa Rosa. Bien, ¿sí? Lo del registro voluntario de cultivadores ya lo sabemos, lo venimos desarrollando columna tras columna en Radio Kermés. ¿Qué pasa o cuál fue la experiencia en San Antonio Este? Bueno, en San Antonio Este una abuela, María Eugenia Sar se llama, es una abuela de 58 años, profesora universitaria en letras, que de repente en un momento de su vida uno de sus nietos desarrolla un problema de salud, un problema neurológico, que se llama síndrome de Tourette. Tourette. Uh-huh. Y para el cual su nieto estaba recibiendo medicación antipsicótica muy fuerte, que realmente lo dejaba desconectado de su familia. Y bueno, si bien no tenía la sintomatología del síndrome, pero había como que desaparecido su nieto. Imagínense una abuela en este contexto. En esa noche prende el televisor y ve un programa donde estaba Mamá Cultiva, uh-huh. el grupo Mamá Cultiva. Valeria Salech. Sí, Valeria Salech es una de las integrantes. Y ella estaba mirando un programa donde ese colectivo hablaba de los usos del cannabis en convulsiones, y esta abuela pensó que si este trastorno neurológico refractario que desarrolla convulsiones se podía paliar con este tipo de medicaciones, ya empezó a investigar a través de esta asociación de Mama Cultiva para ver si el problema de su nieto podría ser abordado. Y a las 48 horas de haberle suministrado cannabis a su nieto había vuelto a ser el nieto de antes, ¿no? Entonces, a ellos les cambia completamente el panorama y comienzan a cultivar marihuana. Esa abuela comienza a cultivar marihuana y el síndrome que tenía su nieto era un síndrome de que requería muchas plantas, ¿no? Entonces empezó a tener muchas, muchas plantas y, bueno, abogadas, amigas de ella empezaron a decirle, pero mira que esto es mucho, de acá no son 4 años, acá te vas a comer 15. Bueno, ella entonces decidió hacer un poco más visible su problemática y empiezan a salir en los medios hasta que de repente llega la revista THC, donde sale publicada en todo el país con todas sus plantas, y ahí ella decide acudir a un defensor oficial y decirle, directamente acude a la ley, va y dice, señores, yo estoy haciendo esto, lo hago por esto, y necesito hacerlo para mi nieto, así que vemos cómo podemos hacer para buscarle la vuelta a esto. Abuela cultiva. Abuela cultivadora. Entonces, bueno, se genera toda una movida en el pueblo, pero ella tenía miedo de caer presa. Sí. Entonces, ¿qué hace? Ella tiene su madre, o sea, la bisabuela de este nieto, que tenía 80 años. Entonces dice, bueno, a mi casa, total, sí, de la domiciliaria no voy a pasar, dijo esta abuela, ¿no? Entonces empezó a cultivar en la casa de la bisabuela. Esto siguió tomando vuelo. En un momento deciden acudir a una jueza para pedirle un recurso de amparo. Y la jueza analiza el tema y el recurso de amparo la habilita y la habilitan a cultivar hasta 55 plantas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de número, es importante saber por qué a veces los cultivadores reniegan un poco del límite de número, de no número. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la patología que se decide o que se tiene que afrontar. Entonces, esta jueza federal de Río Negro le otorga un amparo para que ella pueda cultivar. Pero al poco tiempo, el amparo cae. Entonces ella vuelve a quedarse sin protección legal, sin el amparo legal para eso. Vuelve a generarse una movida mediática que termina en la mesa de Mirta Legrand. Y como para no extenderlo tanto, después de la mesa de Mirta Legrand, el pueblo, por supuesto, que se revoluciona mediante gente del medio, ¿no? Los cultivadores y asociaciones canábicas del lugar, lo que hacen es invadir la municipalidad regalando aceites a todo quien quisiera probar o necesitara, regalando aceites, regalando cremas, regalando semillas, regalando plantines. Así fue que en la municipalidad se termina generando un proyecto para que se pueda cultivar cannabis, y el cuento termina con que 140 productores en la ciudad tienen autorización para plantar cannabis. En el caso de enfermedades complejas tienen permitido plantar hasta 40 plantas. Lo fueron bajando tratando de adaptarlo a los números del Reprocan. Después bajaron a 20 plantas, a diferencia del Reprocan, que permite 9, ¿no? Uh-huh. A 20 plantas para patologías completas y después para cuestiones generales hasta 10 plantas. Pero miren cómo desde una abuela, desde su interés, desde su dolor y desde su desesperación por encontrar una solución a esto, termina el pueblo con un registro donde hay 140 personas que están autorizadas a hacerlo. Y ahora yo estoy sentado acá en esta radio que queda en la localidad de Toay y... Bueno, fíjate vos que quien quiera hacerlo acá en esta ciudad, estando simplemente a 10 kilómetros de Santa Rosa, no lo puede hacer. Uh-huh. Hoy en día el reclamo o las consultas más que más atienden o que sí llaman la atención en la Municipalidad de Santa Rosa respecto al registro que se creó acá, es que llaman desde otros pueblos creyendo que pueden inscribirse. Y esto es una cuestión que se acota solamente al municipio. Pero bueno, esta persona, María Eugenia Azar, que es una profesional universitaria, contó toda su historia. Imagínense, yo tengo 58 años, yo estudié durante la dictadura, vengo de esa generación, hemos crecido con mucho miedo, han pasado muchas cosas y respecto de la marihuana siempre tuvimos, dice ella, una mirada negativa y con muchísimos prejuicios. Y ella ahora ve cómo su nieto elige las cepas, sabe cuál le va a ser mejor en cada momento del día. Y ella, a partir de eso también, dice, yo también consumo cannabis, lo uso para relajarme, lo uso para dormir, y a veces también lo uso para divertirme y reírme con mis amigas. Y bueno, eso que yo antes veía como desde el lado del prejuicio, hoy entiendo que todo cannabis es terapéutico, y que todo cannabis es medicinal y que, bueno, debemos seguir avanzando y perfeccionando todo esto que, por suerte, viene viento en popa. Excelente cierre, Julio Gacia, excelente cierre para este cuento de la buena pipa y la historia de la abuela cultivadora de San Antonio Oeste. Son las 10:11:33.